A parte, puesto número uno, mirá que están al pedo los porteños, ¿eh? Creo que no debería haber feriados en la ciudad de Buenos Aires, que laburen 365 días del año, todo. No, porque se ponen a hacer esta gilada por Twitter, no lo puedo creer. Puesto número uno no las expropiaciones. Me preocupa mucho la droga. A mí también. Ponele churro a la película, se ve lo que se fumaron los que están tuiteando el puesto número uno. Porque no puede ser. No puedes. La verdad que no lo puedo creer. Bien, sigamos. No seguimos a ningún lado, porque son 30 minutos. Yo pasaron. Es loco, ¿eh? Así es. ¿Qué pasa con la FaceApp? Che, están todos con la FaceApp de nuevo en este momento. La que te transforma la cara, te hace chica o chique, lo que quieras. Si sos chico, te hace chica. Si sos chica, te hace chico. Si sos chique, te no hace chique. No puede ser así tanto. No, es así. La FaceApp, y se ve que la actualizaron porque está bastante... Bastante espectacular, realmente. No, pará, ¿qué tiene que ver eso? Bien, sigamos. Lo que sigue ahora es la tanda, así que ya venimos. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Inicio de espacio publicitario. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. ¿Qué pasa en el mundo? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes. De 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica FM 89.3. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Nos pueden escuchar por cualquier lado. Tic, tic. Nos pueden escuchar a través de la web, a través del dial y también descargándose nuestra app. Ay, sí, que está cada día más bonita nuestra app. Está muy buena la app, es una app. Me gusta decir app. A mí también. Digamos app. App, app, app. App, bueno, está bien. Buscan en su Play Store, ponen Radio Gráfica, te aparece ahí el loguito, tic, sí. Es muy fácil. Nos pueden mandar mensajes también por la app. Sí, además pueden leer las notas de la página también. En la app, ¿sí? Es muy fácil, ¿eh? Pero bueno. Bueno, está bien. Bien. Tres minutos pasaron de las 5 de la tarde, 14 grados 6 la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, un tema que preocupa aquí en la ciudad de Buenos Aires es el fallecimiento de una persona que vivía en situación de calle. La verdad que la situación mezclada con la pandemia es muy, pero muy preocupante, muy, pero muy preocupante. Y es una de las muertes que tenemos que lamentar en estas horas. Sergio, de 63 años, murió mientras dormía en la esquina de México y Sánchez de Loria, en San Cristóbal, durante la noche más fría del año hasta ahora. Además, el sábado 30 de mayo murió Agustín Lara, de 16 años, al caerse un pedazo de mampostería mientras dormía en la calle. Hace una semana fue Leonardo, un hombre en situación de calle que fue desalojado de un hotel y que presentaba síntomas de COVID y el que todavía esperamos los resultados de la autopsia. Es preocupante realmente la situación porque tenemos que lamentar otra muerte en la ciudad de Buenos Aires. Es necesario que más en este contexto se pongan en condiciones los paradores, puedan organizarse y poder dar alojamiento a las personas que viven en situación de calle, porque no podemos lamentar más de este tipo de hechos en este momento del mundo, ¿no? Y también con la calidad de la ciudad de Buenos Aires, con los niveles de recaudación que tiene la ciudad de Buenos Aires, con la cantidad de veces que hacen las veredas y las calles en la ciudad de Buenos Aires. No puede haber personas en situación de calle, o por lo menos temas sin resolver de este tipo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, los legisladores, la mayoría de ellos de la oposición, ¿no?, están haciendo visible esta situación en la ciudad de Buenos Aires, que es realmente impostergable. Ya es impostergable esta situación. No puede ser que siga esta política para las personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Realmente es un tema central al cual nosotros hemos tratado y venimos tratando aquí en el aire de Radio Gráfica, y no podemos dejar de mencionar. Por otro lado, ha comenzado, y ustedes pueden encontrarlo en la red social de la radio, en Instagram, el programa Detectar en el barrio de La Boca. Lo pueden encontrar en la cobertura de la radio, en el canal de Instagram de Radio Gráfica. Allí estuvo en la cobertura Ramiro Coelho, y pueden ver las imágenes del tercer día de implementación del programa Detectar en la ciudad de Buenos Aires, pero particularmente aquí en el sur de la ciudad. Es muy importante esto, porque estaban incrementándose los casos de coronavirus aquí en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y es importante tener los testeos bien diagramados para que también los vecinos sepan que se está llevando adelante el programa Detectar aquí en el sur de la ciudad. 36 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Escuchamos las Nigiri Sessions. Este video, estas canciones que ha sacado, estas versiones de sus propias canciones que ha sacado Dante, que lo firmó en marzo en un lugar donde venden sushis, de un conocido, ahí en el sótano, hizo estas Nigiri Sessions que se pueden encontrar en YouTube. Yo les recomiendo los videos que están ahí, están muy buenos, todos bien apretaditos en este lugar donde hacen sushi. Mientras un tipo hace un poquito de sushi, taca taca, los muchachos tocan estas canciones de Dante con una gran banda, increíble la banda de Dante. Escuchamos Supremacía de Dante. ¿Cuántas veces me miraste mal sin conocerme? ¿Cuántas veces me juzgaste por mi apariencia? Tanto disimulas y hablas, pierda mis espaldas. Y tanta mierda que tiraste y no sirvió de nada. Supremacía negra. Supremacía blanca. Supremacía latina. Supremacía nada. Supremacía tus ojos. Supremacía es tu alma. Supremacía latina. ¿Cuántas veces fantaseas verme encarcelado? Verme arrodillado siendo tu maldito esclavo. Tienes tanto miedo de mirarme a los ojos. Estuviste siendo el mal, baby. Oh, no, no. Supremacía blanca. Supremacía blanca. Supremacía latina. Supremacía nada. Supremacía en tus ojos. Yeah. Supremacía es tu alma. Supremacía arriba. Yeah. El sol que no se apaga. Get down, baby. Oh. Mándanos tu mensaje de voz a nuestro WhatsApp. Ahí va, ¿eh? 15 50 12 35 89 WhatsApp, 15 50 12 35 89 Manteniendo presionado el microfonito de abajo a la derecha, hablas, soltás y te pasamos al aire. 15 50 12 35 89 WhatsApp. Automovilismo en Abramos la Boca con Nehuén Ríos. 41 minutos pasaron de las 5 de la tarde, es momento de hablar de fierros con Nehuén Ríos y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Nehuén, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Mauro? ¿Todo bien acá en el barrio de Flores? Tratando de poder llevar a cabo toda la información que recogamos de este fin de semana. ¿Estás celebrando un cumpleaños hoy, me imagino? No. El de Froilán González. Sí, bueno, pero eso no le estamos festejando el cumpleaños porque, bueno, ya sabemos Froilán González está en otra dimensión. Ya no está más, así que estamos celebrando la historia que hizo él en la Fórmula 1, donde además el 15 de junio no es el cumpleaños, sino el día que murió. Claro. Es verdad. Me corrijo. Que descanse en paz entonces Froilán González, claro. Así es, el primer ganador de la historia con Ferrari en la Fórmula 1, uno de los pilotos favoritos de Enzo Ferrari, quien fue el que creó el monstruo que es hoy en día en la Fórmula 1, en la empresa italiana, la industria italiana, que bueno, ya no es más de la familia Ferrari, sino que pertenece al grupo Fiat, pero sigue estando en la historia Enzo y todos sus hijos que llevaron a cabo la gran competencia de la Fórmula 1 y que descubrieron una industria de superautos deportivos diseñado con tecnología que iban logrando de la Fórmula 1, llevándolo a cabo autos de calle. 14 de julio de 1951 fue el Gran Premio de Gran Bretaña que ganó para coronar por primera vez a la escudería Ferrari. Mirá vos, 51. Así es. Muy amigo de Juan Manuel Fangio y Roland González, que fueron compañeros argentinos, compatriotas que estuvieron defendiendo allá por la bandera argentina en la década de los 50 en la Fórmula 1, en los principios de la Fórmula 1 como tal, de organización, porque bueno, antes eran grandes premios divididos por Europa, pero no había una liga, una asociación que rija la Fórmula 1 como tal, como si fuera un campeonato completo, sino eran carreras aisladas. Bien. Así es. Pero bueno, nos vamos a este fin de semana, un poco más a la actualidad, a lo virtual, donde el cronograma para el 2020, para este fin de semana, tenía las 24 horas de Le Mans, esa mítica carrera de resistencia que se corre en Francia, que bueno, dijeron, la postergamos hasta el 19 y 20 de septiembre, pero en la fecha vamos a hacer la carrera virtual, 24 horas virtuales. Todo el mundo decía, bueno, es complicado, muchos pilotos de todo el mundo conectándose a la vez. Tuvo una sola falla, así que fue positivo. Hubo un momento que el servidor se saturó, pero más allá de eso, la carrera se neutralizó por un momento, por un rato, y se volvió a correr normalmente, con la particularidad que era el Pace Car, un auto que se está diseñando que funciona con hidrógeno, no con nafta, así que es un poco complicado, pero bueno, explicar rápidamente, es un auto que tiene cero emisiones, que no es eléctrico, funciona con hidrógeno, y que lo están desarrollando, y bueno, la prueba virtual era ponerlo como pace car, y solo apareció en ese momento cuando el servidor se saturó y tuvo que volver a restablecer todos los autos donde estaban, entonces estaba ahí el pace car. ¿Qué es pace car? Contanos, ¿qué es para los que no sabemos? ¿Qué cosa? Pace car. El pace car es el auto que va adelante cuando hay el safe car. Se restablece la carrera, es el auto de seguridad. Sí, no te había entendido. Que hace que tenga la fila en orden, que vayan despacito, no se lo puede pasar, como que va teniendo todos los autos uno atrás del otro, él va adelante, el pace car es el auto de seguridad que va conteniendo al pelotón, por así decirlo, para mantener la seguridad de todos, que vayan todos despacio. Pero bueno, hubo presencia argentina en estas 24 horas de Le Mans virtuales, y con podio incluido. Mirá vos. Porque ¿quién? Esteban Guerrieri y Agustín Canapino no estaban corriendo juntos tienen pasado de chapa chapa acá en la Argentina. Cuando competían en el TC2000 hubo una rivalidad entre ellos y se enfrentaron de nuevo virtualmente. La carrera la ganó el Revolio.